vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Aquí desde Puebla de Los Ángeles, que pues está dentro del territorio llamado República Mexicana. Una república, pues en estos momentos muy agitada, porque de manera inédita ya se ha iniciado el proceso para elegir, bueno, primero para nombrar al candidato o candidata a la próxima presidencia de la República. Y es inédito porque, pues, desde hace, ¿qué?, 2 años que empezó esto, cuando el presidente actual da a conocer lo que él denominó las corcholatas. Entonces, inédito porque a mediado de su sexenio abre ya este proceso que se supone los demás presidentes lo dejaban casi hasta el final porque significaba la pérdida de poder. Ah, bueno, pues, este se va, el que llega, pues vámonos con él. Hay que ver para el futuro. Entonces, trataban de que esto fuera lo más tardíamente posible. Una decisión que se dice la hacía el presidente. Yo tengo la sospecha de que no era del todo así. Que los poderes fácticos jugaban un papel importante y entre ellos, pues el poder del embajador de los Estados Unidos. Y si los magnates económicamente poderosos de México estaban plegados a la política norteamericana, pues se convertían en aliados del embajador que hablaba a nombre de los Estados Unidos. ¿Quién lo podía desmentir? Y pues la prueba más palpable, digamos, la pista, que para mí es muy importante, es lo que pasó con Lázaro Cárdenas, que finalmente, habiendo hecho promoción por Ángeles, que parecía ser el que desde la izquierda iba a impulsar el proyecto cardenista, pues finalmente fue desplazado por a este poblano, ¿cómo se llama? Manuel Ávila Camacho, que comenzó la contrarreforma, fue la contrarrevolución, porque hablaban a nombre de la Revolución Mexicana. Bueno, pero ese es otro tema. Y hoy abre López Obrador el tema de la sucesión a medio de su sexenio, pero paradójicamente hoy lo podemos ver como un proceso que, lejos de restarle autoridad, lejos de restarle poder, lo ha consolidado. Ya en otras ocasiones hemos hablado del factor López Obrador. Él es el constructor del programa, o los lineamientos más generales del programa de Morena. Él es el líder moral y el líder político. ¿Para qué? ¿Para qué ha utilizado este liderazgo? Primero, pues, para mantener vivo el proyecto, pero sobre todo para darle orden y proyección. O sea, algún día, para mí es claro, se preguntó a López Obrador, algún día voy a dejar el puesto, ¿y qué va a pasar con el proyecto? Obvio que, siendo importante el liderazgo, el perfil de líder, de liderazgo que él tiene, pues tuvo que imaginarse el escenario de cuando ya no lo fuera en términos formales. Y entonces, ¿cómo hacer que el proyecto continuara? Pues primero, que no hubiera una desbandada de pues, personajes comprometidos con la cuarta, que por no ser nominados a la presidencia, pues optaran abandonar el proyecto. Entonces, eso era muy fácil. Y se constató en la última elección en Coahuila, uno de los funcionarios de López Obrador, que se retiró, según López Obrador, sin siquiera despedirse, sale como candidato del PT, después de que la encuesta había señalado a Guardiana como el candidato de Morena. Entonces ahí fue un rompimiento con el proyecto. Si todo el mundo había estado de acuerdo en el método, que era por una encuesta, pues ahí el candidato del Partido del Trabajo se va a convertir en el candidato del Partido del Trabajo, pues rompe con esta regla de la definición de las candidaturas por medio de encuesta. Pues ahí hubo una fisura. Y dos, las consecuencias fueron que se perdiera la gubernatura de Morena en Coahuila. Pero se da al mismo tiempo de que el proyecto de Morena triunfa en el Estado de México. Como yo soy muy mal pensado, creo que hubo una cabeza que quiso que ocurrieran las dos cosas. Una, para mostrar la fortaleza de la unidad en el proyecto, y dos, la debilidad de aquellos que rompen con el proyecto. Y entonces, de las corcholatas y posibles candidatos que han venido sumándose por el lado de Morena, pues ahí era para, miren lo que pasa si estamos unidos, Estado de México. Miren lo que pasa si hay rompimiento. De todos modos, Morena gana, pero los que se separan, se los carga. Entonces, pues es muy claro que si este proceso de la Cuarta Transformación tiene un líder moral, un líder político, los resultados pues hacen ver lo que pasó. Nuevamente la oposición se vio muy debilitada, a pesar de lo que digan, a tal grado que un expresidente del PAN, Cepeda, ha estado haciendo campaña en todos los medios, pues haciendo una autocrítica de que ya no es posible seguir el autoengaño y que para poder salvar el PAN, dice, a eso yo me comprometo porque soy panista, estoy convencido de que este gobierno es nefasto, bla, bla, bla, bla. O sea, define muy bien su postura. Si la primera condición es que ya acabemos con este proyecto fallido de la coalición. Dice, con el 65% de los posibles votantes en México que rechazan al PRI, 65%, ¿cómo vamos a ir acompañados por ello, con ellos, si ya partimos de una desventaja enorme? Y dice, tenemos que comenzar a construir, no importa el tiempo, una oposición ya sin coalición. Entonces, ya está muy claramente planteado desde la oposición, incluso algunos comentaristas de los grandes medios han criticado severamente a la coalición por los resultados, y por supuesto, como dice el Evangelio, por los resultados los conoceréis. Es un árbol de derrotas, y el fruto han sido derrotas tras derrota. Entonces ya es el momento de acabar con eso. Por eso que no se ponen de acuerdo en una candidatura, porque ni siquiera en el método, bueno, ¿a quién? Lo que dice Cepeda hay que reflexionarlo, porque él habla de no de un tiempo muy corto, dice, hay que hacerlo ya, y el tiempo que nos lleve construir una nueva narrativa panista, discutirla, llevarla a todos los estados a discutirla, y obviamente ya para la próxima no nos va a dar tiempo, pero tenemos que salvar, él dice, el proyecto de Acción Nacional, que no existe ahora. Entonces, son consecuencias de lo que pasó el domingo antepasado, ¿no? Con las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Ahora bien, muchos analistas han hablado de lo bien que le salió la jugada al presidente para evitarse muchos problemas con la sucesión. Sí. Ya se acordó, al domingo siguiente de las elecciones, se reunieron todos los gobernadores, los candidatos, posibles candidatos, con el presidente, y sacaron acuerdos. Todos quedaron, vuelvo a repetir, gobernadores y posibles candidatos a la presidencia, quedaron de acuerdo en que el método iba a ser una encuesta, que por consenso se tenía que definir qué encuestadora, por consenso se tiene que definir la o las preguntas, y eso se va a hacer el próximo domingo. O sea, vamos de domingo en domingo. Ya el domingo va adquiriendo un poder simbólico importante en este proceso de la Cuarta Transformación. Me acuerdo de una frase que nos dominguearon, porque el que trabaja en domingo tiene la ventaja de trabajar el primer día de la semana, que es el domingo, no el lunes. Entonces, a la oposición se la han estado domingueando, además de chamaqueando, durante un buen rato. Y todos estuvieron de acuerdo en que hubiera una distribución de acuerdo a los resultados de la encuesta de los cargos por venir. Quien tuviera el primer lugar, pues era nominado como candidato a la presidencia. El segundo lugar, como presidente del Senado. El tercer lugar, como presidente de la Cámara de Diputados. Y así, el cuarto, como parte del equipo. Entonces, todo mundo de los que están interesados, hasta el cuarto lugar, iba a tener cabida para el próximo sexenio. Y vean, se gana el poder ejecutivo. Se tiene fuerza para poder apoyar al ejecutivo en el legislativo, desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahí ya está la unión de dos poderes. Y la posibilidad de sacar incluso la propuesta de una nueva constitución, porque podrían constituirse en mayoría calificada. Y, en fin, no va a haber una sucesión en donde alguien gana todo y los demás pierden. No. Aquí hasta el cuarto lugar, y ya aceptaron eso, va a obtener una responsabilidad, va a tener una responsabilidad. ¿Y qué implicaciones tiene para Morena? Que la posibilidad de cisma, de rompimiento, pues casi queda anulada. Si ya todo el mundo está de acuerdo en que se van a distribuir estas responsabilidades y en el orden del resultado de las encuestas, pues adelante. Pero hay una cosa que, y con esto termino, que hoy es muy claro, ¿eh? La gran influencia que tuvo una propuesta de Marcelo Ebrard de tiempo atrás. Su propuesta es renuncia de todos los candidatos. Eso no estaba contemplado. Y él anuncia su renuncia para el próximo lunes. Y parece que uno de los criterios que se adoptó el pasado domingo y que se va a ratificar el próximo domingo es que efectivamente todos renuncian. Y dos, la encuesta. Y son propuestas que hizo Marcelo Ebrard desde hace casi un año o más. Entonces, el peso de esa propuesta se vio en este domingo pasado, y yo creo que se va a ver reflejada también en el domingo por venir. ¿Y qué quiero decir? Sí, hay una candidatura que encabeza las encuestas, pero todavía no ha sido aplicada la encuesta de a de veras. Yo creo que Marcelo Ebrard va ya, no teniendo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a dedicar mucho más tiempo pues a la campaña directa con la gente, cosa que no tenía oportunidad. Entonces, de aquí a agosto, que va a ser aplicada la encuesta, pueden suceder muchas cosas. Pero yo sí quiero destacar que el perfil de Ebrard lo señalan como alguien que tiene iniciativa y defiende sus puntos de vista, hasta sacarlas adelante, porque las sacó adelante. Y creo que es el candidato que tiene un perfil, digamos, de continuidad con cambio. ¿Por qué? Porque es un perfil de liderazgo distinto. ¿Y qué nos queda a aquellos que apoyamos la 4T? Pues que sea el que quede, se comprometa explícitamente a continuar avanzando, siguiendo los principios de la cuarta transformación. Y esos están muy claramente establecidos. Destaco pues, un par de ellos, ¿no? Que la revolución de las conciencias, continuarla y construir un pensamiento crítico y solidario, una nueva corriente de pensamiento. Construir una ética republicana contra la corrupción. La democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el autoritarismo. La defensa de la soberanía nacional y la independencia. Y yo destaco lo que viene, y contra el entreguismo. Hay muchos tipos de entreguismo, y uno de ellos es el filosófico. Más adelante abundaré sobre esto. Y la nación pluricultural, la democratización y acceso a los medios de comunicación masiva, un nuevo modelo económico, cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la desigualdad, el respeto a los derechos humanos y contra la violencia, y el rescate del campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales. No importa quién quede, debe estar obligado a hacer los cambios que quiera, pero siguiendo estos principios, que es la marca de Morena. Entonces, ya no hablar de López Obrador, porque ya no, hay que empezar a hablar del proyecto Morena, con el líder formal que sea. Porque además, lo que he estado observando es que este chapulineo de políticos profesionales, creo que tienen un objetivo: reventar el proyecto desde dentro de Morena. Entonces, mucho cuidado con las próximas candidaturas, tanto de senadores como de diputados, presidentes municipales. En fin, esta es una primera mirada de lo que es el factor López Obrador. Ahora, yo diría 23-24. Ya, está en proceso la proyección del movimiento de renovación nacional. Ya se pasó, ya se dio la primera etapa. Bueno, Y vean entonces la mirada filosófica de un político. Parece contradictorio. Atiende el corto plazo, pero guiado por una mirada de largo plazo. Entonces, ¿cómo la ves, Gonzalo? Muy buenos días a todos, Roberto, Toño. Bastante animado el ambiente político, ¿no? Sobre todo por lo que mencionas, empeñarse la oposición en mantener una postura como oposición, ¿no? Que lejos de beneficiarla, aún así la perjudica en el interior aún más, ¿no? Vemos la fragmentación de grandes personajes de la oposición, que integran la oposición, en una a pesar de que su lema es Estamos Unidos, pero hay muchos que pues ya no les convence tanto esta estrategia casi de marketing, ¿no? Que tienen de ganamos, salimos victoriosos, de mostrarse como exitosos y ganadores, aunque no lo sean, ¿no? Porque la verdad es que el pasado 4 de junio, lo que perdieron fue el Estado de México, como yo lo dije anteriormente, un lugar estratégico para la política mexicana, porque todo surge a partir de la capital y de esta zona metropolitana, que son los que concentran la mayor cantidad de votantes, ¿no? Si lo vamos a hablar así, o de ciudadanía, que es la que se tiene que obtener para poder pensar en una elección victoriosa con miras a 2024. Sin embargo, el Estado de México fue perdido por parte de la coalición. Ganaron Coahuila, pero Coahuila no es... tiene 3 millones de habitantes y 2 millones de electores, ¿no? Estamos hablando, en el caso de México, son 12.7 millones de electores. Y ellos dicen, sacan la gráfica, números, ¿no? Suman los números, el total de votos, y son, estamos parejos y podemos dar lucha. Pero la verdad es que no es cierto, ¿no? Si vemos cada uno de los estados de la República en donde han perdido, la ventaja se haría aún más, ¿no? A lo mejor, como dice Toño al final de su comentario, los mismos candidatos a gobernadores y que están dentro del partido de Morena y que han chapulineado, como se le dice, han sido factor para deslegitimar, o más bien dicho, no deslegitimar, sino desprestigiar el movimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? Y es una estrategia política que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Vemos como integrantes que antes eran del PAN pasaron al PRI, y del PRD al PAN, y incluso, ¿no? Mucho se habla de que Andrés Manuel López Obrador estuvo en el PRI y luego pasó al PRD y luego hizo su propio partido para obtener el poder, y se hablaba de una ambición, ¿no? Por el poder. Sin embargo, lejos de ambición, se ve la lucha, ¿no? O los principios que persigue cada candidato a la contienda del poder. ¿Por qué quieres el poder? Habrá que hacerse esa pregunta, y la pregunta que se le debe de hacer a los candidatos, ¿no? A estas famosísimas corcholatas sería esta, ¿no? ¿Para qué? Continuar con el proyecto, pero dirigirlo hacia dónde, ¿no? Y lo que vemos es que hay tres por parte de Morena, y el presidente dice, el Partido del Trabajo también tiene su representante. ¿Esto qué quiere decir? Que somos un partido, ¿no? Morena y Partido del Trabajo somos diferentes, sin embargo, pertenecemos al mismo movimiento, ¿no? Y dice, reconoce a Noroña como este cuarto, ¿no? Contendiente, dice, todos son de calidad, representantes de calidad, ¿no? Candidatos de calidad. Y cualquiera de ellos podría ganarse al pueblo, dice. Y cualquiera de ellos podría continuar con la Cuarta Transformación. El chiste es, ¿con miras hacia dónde? Si hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Estamos hablando de una radicalización cada vez más del movimiento. O si se queda en el centro, entonces sería como algo moderado. Y ya juzgará cada quien, ¿no? Al ver este programa y los y las menciones que se hacen cada mañanera, así como las noticias que están en redes sociales y las noticias que se dan en los medios tradicionales, se verá cómo los candidatos a la presidencia, estas famosísimas corcholatas de Morena, tienen sus preferencias, ¿no? Hablamos de Marcelo Ebrard, que es como uno de estos personajes que son reconocidos tanto por derecha como por los movimientos izquierdistas, pero no tanto por izquierdistas, sino más bien dicho, por los de derecha. Pertenece a un grupo muy establecido, ¿no? Reconocido como gente culta, habla muy bien inglés y también francés. Es decir, bajo la perspectiva, si queremos una conciliación con la parte opositora, ¿no? Si el pueblo lo exige así, pues entonces sería Ebrard el idóneo, ¿no? Y se ve cómo su fuerza estratégica lo está haciendo así, ¿no? Desde llegar a redes sociales como TikTok y ser entrevistado, darse el tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de entrevistas en todos los medios, ¿no? Tradicionales y los nuevos medios de comunicación de las redes sociales. Y por el otro lado vemos el auspicio de Andrés Manuel López Obrador, que maneja, se navegan. Yo veo a Ebrard como un tanto, no tanto a la sombra de Andrés Manuel, aunque sí tiene un poco de influencia, pero es un personaje que tiene una individualidad interesante. Y por el otro lado vemos a los otros dos candidatos, ¿no? Que son Adán Augusto y Sheinbaum, como todavía, ¿no? A la sombra de Andrés Manuel López Obrador, y que también manejan perspectivas muy claras, ¿no? Adán Augusto siguiendo con la línea de Andrés Manuel López Obrador, que sigue la cuarta transformación, se podría decir al pie de la letra, y Sheinbaum como este punto medio, ¿no? Entre la derecha y la izquierda. Y yo creo que al final, a partir del domingo, cuando se lleven a cabo todos estos procesos que ya nos mencionó Toño, nos daremos cuenta de que el que ya inició su campaña electoral desde hace como 2 o 3 años, y también, ¿no? A lo mejor Sheinbaum, es Marcelo Ebrard, ¿no? Él ya inició su campaña y lo que quiere, ha puesto las reglas del juego, y vemos cómo se va a desarrollar, y si a él le dan, el pueblo decide que él sea, o no, que sean cualquiera de los otros dos candidatos de parte de Morena. Por el otro lado vemos a Noroña, que es un personaje controversial, ¿no? Ha estado metido en controversias y se ve que con un ánimo, con una actitud de defensa de los más desfavorecidos, por decirlo así, ¿no? Y de la clase trabajadora. Sin embargo, yo creo que ahí sí sería radicalizarla, ¿no? ¿México está listo para radicalizarse o no? Eso lo decidirá el mismo pueblo en las encuestas. Sin embargo, ahora que estamos atendiendo a estos temas, ya podemos hablar de cada uno por su parte, ¿no? Y como bien lo menciona Toño, a lo mejor es decir que ya Andrés Manuel López Obrador ya puso a jugarlos, a que ellos mismos empiecen a tomar esta iniciativa, y él cada día un poco más, un año antes, ¿no? Empezar a relegarse. Sin embargo, no hay que descartarlo, ¿no? Porque, como él dijo, ¿no? El que sea electo por el pueblo tendrá todo mi apoyo. Entonces, también ese es un factor importante. Y creo que cabe destacar también una cosa, ¿no? Que se ve un 2024 favorable a Morena, ¿no? Eso es de entrada. Siempre se ha dicho que anteriormente, ¿no? Que los partidos tradicionales han movido lo que he mencionado como esta estructura política que no deja una democracia efectiva, ¿no? Pero esta estructura ya fue vencida en el Estado de México, ¿no? Y ya fue vencida durante muchas veces, ¿no? En la elección del 2018. Entonces es capaz, o sea, ya estamos viendo una alternativa de democracia que puede llegar a ser efectiva en los próximos años, ¿no? Entonces ya también tenemos como tal un contrapeso a esta estructura. Ahora, ya para terminar, a lo mejor el comentario sería como indispensable saber también que a partir del lunes próximo, ¿no? Como bien lo dijo Toño, a partir de este domingo, lo que digan las encuestas, cómo se van a mover los demás, ¿no? Si van a aceptar el triunfo o la derrota de aquellos que queden como postulados, ¿no? Y hacia dónde se van a mover también, ¿no? Eso sería como interesante saber, también estar al pendiente, ¿no? De una vez que sea electo el candidato del movimiento, saber hacia dónde se va a ir cada uno de ellos, ¿no? Como dijo Toño, pues si ya tenemos a este como el candidato para la presidencia, entonces este va a ser el que quede en segundo, va a ser el candidato para la Cámara de Senadores, ¿no? El presidente de la Cámara de Senadores, el representante de los diputados, y entonces ahí hay que ver quién va a aceptar esos puestos, ¿no? A favor del movimiento, y quién se va a alejar y ver el movimiento que vaya a lo mejor a pasar, ¿no? De romper con el movimiento, ¿no? Yo auspicio eso, a lo mejor puede ser que me equivoque, pero pues es uno de los síntomas que podríamos ver, ¿no? Los que queden, aceptar el triunfo y aceptar los puestos que se demandan, o en caso de que pierdan, los perdedores, aquellos que digan, no, pues yo quería la candidatura de la presidencia y por no tenerla, ahora voy a representar otras ideas, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi comentario. Roberto, buenos días. Buenos días, Toño, buenos días, Gonzalo. Híjole, está interesante esta situación porque no recuerdo. Eso que mi memoria nada más es de, ¿qué será? De Salinas para la fecha. Ahora sí que a mí me tocó toda esta parte neoliberal que hace referencia a AMLO en casi todas las mañaneras, ¿no? O hace referencia en casi cada pregunta que le hacen a todos los últimos, todo lo que hicieron en estos últimos 30 años. Y conforme va dando informes y haciendo contraste, pues más, ¿no? Se le va dando cierto crédito, ¿no? A lo que han estado haciendo. Y digo han porque también es la primera vez que veo que hay una especie de grupo. Ajá, de grupo, no equipo, de grupo. En el que, quitando quizás un par, ¿no? Sí, está buscando mantener el proyecto. Sin embargo, por cuestiones quizás, por prejuicios o por estereotipos o por arquetipos, pues hay ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de Brad, yo lo que estoy viendo de la oposición es de que muchos quieren que esté él, ¿no? Quizás como ahorita lo que mencionabas, ¿no? Lo de si habla más idiomas, tiene... y más ahorita que estuvo como canciller, esta habilidad, digamos, para mediar en cuestiones internacionales, y bueno, en este caso, su mayor influencia que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pienso que por ahí dicen, podría regresar aquí la derecha, ¿no? Como que para la oposición de hoy, Ebrard es una gran opción. Pero quién sabe, una de esas es lo que ellos esperan y al final pues termina siendo algo diferente, ¿no? O para el pueblo, pues pensamos que Ebrard va a mantener el proyecto y cuando esté allí a lo mejor nos da la espalda. No se sabe. Eso dependerá, ¿no? Porque el poder es poder, ¿no? Cuando ya están ahí, todas las posibilidades, todas las cartas se presentan y ya será decisión de él hacia dónde llevar el barco, ¿no? En este momento estamos viendo que va bien, ¿no? Muchos inclusive se están bajando del otro que ya está agujereado, ¿no? Ya está prácticamente nada más con la puntita del barco ahí apenitas asomándose. Y a ver quién se logra salvar. Sin embargo, todavía o por lo menos hoy López Obrador, sí puso así como una tajada, ¿no? Desde ayer y hoy. Uno mencionando cuáles son los currículums de los que quieren participar. Habló de Noroña, habló de Sheinbaum, habló de Brad, habló de todos un poco, ¿no? Y hoy, pues dejó en claro, por ejemplo, en este caso, que el PAN es el que, pues, tiene de manera radical un pensamiento contrario al de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque rescató, ¿no? En este caso, porque salió la pregunta, lo de las pensiones y cómo es que el PRI ayudó para ser tener las dos terceras partes, ¿no? Para que fuera algo constitucional. Y esto no se pueda quitar tan fácil en los siguientes, ¿no? Congresos. Entonces, todavía hay como que le da un pequeño salvavidas, ¿no? Al PRI de decir, bueno, no fue tan mala la decisión en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta que iba por el PRI, PAN, pero digamos, sí pone ahí la línea constante entre PAN y el resto, ¿no? Y lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Con los números del Estado de México, el PRI tuvo una buena aceptación, ¿no? Porque la boleta, ¿no? Pues sí, estaba dividida entre todos los partidos. Digo, venía el nombre de la candidata, pero venía por partidos políticos. Entonces sí nos da una claridad en cuanto a de esta coalición por quién iría la gente, ¿no? Ya el PRD está prácticamente ya en el limbo, ¿no? Pero el PAN no le fue bien. Y el PRI, sin embargo, tuvo un porcentaje más o menos interesante, ¿no? Entonces, el mensaje fue directo, ¿no? De podemos gobernar, pero ya saben con quién no. O eso es lo que estoy más o menos viendo. Y también este mensaje va para los precandidatos, ¿no? Tomando en cuenta que tanto Noroña, Ebrard, sobre todo estos dos, y por ahí, quizás, ahorita se me fue su apellido, que es presidente del Senado. Se me fue su apellido, ayúdeme. Ajá, es. Como que han sido muy consecuentes con los medios de comunicación que normalmente atacan a López Obrador, ¿no? En esas últimas semanas hasta Ebrard le ha dicho que le va a tener la exclusiva a López Dóriga, ¿no? Igual que Noroña agarró y pues casi le besa los pies a López Dóriga también. Entonces, o sea, son ciertos detalles, ¿no? Que hacen que en las redes sociales pues comience, ¿no? A ver hacia dónde, ¿no? Podría ir estas encuestas, ¿no? Y pareciera, por los videos que también han sacado de cómo Sheinbaum apoyó a López Obrador, por ejemplo, por poner un caso de ejemplo, cuando iba a hacer su desafuero, pues entonces también como que le dan puntos extra, ¿no? Y decir, no, pues yo creo que voy a votar por, ¿no? Sheinbaum. Entonces, este juego yo nunca lo había visto antes. Y digo, ¿por qué? Porque también en esta semana y había un periodista que fue testigo de las formas de elegir, digamos, al sucesor del presidente entre López Obrador y él, comenzaron, ¿no?, de manera anecdótica a contar cómo era este famoso dedazo, ¿no? Y entonces pones en contraste lo que estamos viendo ahora y lo que se hacía antes, y te da cierta perspectiva para ahora que estamos viendo estos procesos de ver qué es lo que va a hacer el PAN, porque no se sabe qué va a hacer el PAN, ¿no? Ni el PRI ni el PRD. Bueno, yo diría más PRI y PAN, ¿no? Porque el PRD ya prácticamente lo siga donde vayan ellos dos, ¿no? Si dicen izquierda, pues vámonos para la izquierda, ¿no? Ya no me queda de otra. Sí, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque esto de las firmas, pues ya vimos que no funciona, ¿no? Ya sacaron a una contendiente. Vamos a ver quién más, porque hay algunos que por ahí andaban perdidos. Por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar, Toño, a Cepeda, pues como que se anda ahí colando, ¿no? Para el expresidente del PAN se anda ahí colando para ver si puede entrarle, ¿no? Con otra perspectiva diferente para el manejo de Acción Nacional. Y podríamos ver que está un poquito en peligro la candidatura de Krill, porque pues todos le siguen recordando que nunca ha ganado una elección, ¿no? Entonces, entre ellos hay ciertos conflictos que en este lado, por lo menos hasta ahora, no se están viendo en el lado de Morena, PT y Verde Ecologista, ¿no? Porque en esta famosa reunión, o por lo menos es lo que dijo López Obrador, iba a ir del Partido Verde, pero se enfermó, dicen que no pudo llegar. Y Noroña, pues no sé si no le avisaron o no se dio cuenta o no sé, pero él protestó porque no llegó a esa cena. Pero en la mañanera dijo que todos están invitados siempre y cuando sus partidos les permitan participar, ¿no? Entonces, o sea, digamos que el grupo está un poquito más sano que del otro lado, ¿no? Y esto a mí me hace pensar que esas elecciones van a ser desde ahorita ya diferentes. O sea, no nos vamos a esperar hasta el próximo año, sino desde ahorita va a ser totalmente diferente y no nos tenemos que esperar hasta el día de la elección. ¿Por qué? Porque este proceso hace que los que vayan a ser encuestados, ¿no?, pues ya estén participando, ¿no? Ahorita nosotros ya lo estamos haciendo y eso que falta ya un año, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo pienso que por lo menos 3 o 4 sí tienen chance de tener cierto porcentaje alto en esas encuestas. Pero lo que sí estoy viendo es que los medios de comunicación están desacreditando este método, porque ellos, que son los que le daban fortaleza a las encuestas, donde decían que el PRI y el PAN estaban por alcanzar a Morena en las últimas elecciones, pues ahorita dicen que no, que como han dado datos erróneos, según ellos, entonces que ven como negativo las encuestas y comienzan a sacar todo lo negativo, ¿no?, de estas empresas que desde hace años pues han hecho este ejercicio y que ahora desacreditan, ¿no?, el proceso. Pero pues vamos a ver, ¿no? Dice López Obrador, se ha funcionado, por eso tenemos 70% del país gobernado, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque ahorita lo último que dijo Toño, a mí sí me da cierta ¿cómo le podemos llamar? Tentación. Porque sí, dejaron entrar a muchos chapulines a la casa, ¿no? Pero quién sabe si algunos de ellos sean chapulines y digas, bueno, pues nos van a ayudar con esta chamba. O algunas fueron polillas, algunas fueron cucarachas. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? No vaya a ser que el barco se empiece a polillar y no nos estemos dando cuenta. Pero pues eso ya será cosa del siguiente presidente, ¿no? O presidenta. Bueno, sería presidente porque pues en todo modo es no tiene género lo del presidente, pero sea él o ella, ya será quien tenga que manejar esta situación. Con eso termino mi comentario. Pues hay algunas cosas interesantes que me gustaría resaltar y que tiene que ver con la internalización del proyecto de Morena. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento? Digo que son, 3. 2 negativos y 1 positivo. Negativos, ¿por qué? Porque es para negar. ¿Negar qué? Pues un proyecto de nación que estaba afincado en la monarquía absoluta, que es parte de nuestra historia. La colonia. O sea, no podemos olvidar que cuando los españoles llegan, Europa está convulsionada. ¿Por qué? Pues por la corrupción, entre otras cosas. Pero la corrupción en el más alto nivel espiritual o del llamado gobierno espiritual, que era el Vaticano, que generó pues la reforma luterana. La reforma luterana es, entre otras cosas, combate a la corrupción. Pues este modelo, este régimen de monarquía absoluta, es el que llega a América. Con la figura del patronato, el rey español concentraba en sus manos tanto lo secular como lo espiritual. El Papa le había delegado su autoridad al monarca español. Entonces él administraba todo. Nombraba obispos, párrocos, gobernadores, todo. No había nada fuera de sus manos. Bueno, monarquía absoluta. Cuando se habla de dos proyectos de nación, bueno, por el otro lado de la monarquía absoluta, que implica violencia, violencia inquisitorial, está muy marcado esto, ¿sí? Y la corrupción, por el otro lado, otra negación del proyecto de Morena, es decir, no, pues a todo esto. Además del proyecto de monarquía absoluta, al proyecto que metió a México en lo que se llama esta decadencia. Entonces, hay que negar muchas cosas, pero fundamentalmente la antidemocracia. Y con esto acentúa el proyecto, es la, digamos, el perfil más marcado, ¿no? Más significativo es la democratización de México en todos los ámbitos. Y el lema lo dice muy claramente: juntos hagamos historia. ¿Qué quiero decir con esto? Si no internalizamos, si la gente no internaliza, de ahí se llama revolución de las conciencias, de que la democratización implica participación, no estar esperando al que el tatiasca decida una cosa o la otra. No. El tatiasca tiene que obedecer el mandato popular. Nosotros queremos que nos gobiernes bajo estos principios, no bajo lo que se te pegue la gana. Entonces, el movimiento que creo que se va a cerrar este domingo es precisamente un movimiento que de alguna manera garantiza, digamos, en un alto porcentaje, ¿sí?, la posibilidad de traición al proyecto. Porque no se va a elegir a un solo hombre o a una sola mujer, sino a cuatro, o sea, a un equipo. Entonces, uno va a quedar en el ejecutivo, pero los demás van a tener suficiente poder como para decir: espérate, si estás traicionando el proyecto, nosotros aquí estamos para revertirlo. Y no se olvide que el pueblo tiene una opción: la revocación de mandato. Entonces, si el ejecutivo quisiera abandonar el proyecto, el pueblo que lo nombró, que lo eligió, lo puede destituir. Pero ¿qué significa? Y con esto cierro, porque creo que ya nos están obligando las circunstancias a la pausa. ¿Qué quiere decir? Que si no internalizamos que tenemos ese poder, pues vamos a tener esta actitud de víctimas. Ah, no, pues es que pasa, ¿eh? No. Tenemos que construir lo que queremos construir. Juntos hagamos historia. Entonces, en el barco, está bien el barco, está bien el capitán, pero los marineros tienen suficiente capacidad y poder, pues, para cambiar hasta de capitán, ¿sí? Con algunas características, sin usar la violencia, utilizando el argumento, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar esta charla, este intercambio de puntos de vista, después de la siguiente pausa. We'll be right back. conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Se pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción. Termino mi reflexión. Lo que va a ocurrir el próximo domingo, que es hacer explícitas las reglas ya para el juego de sucesión en Morena. O sea, no se está invadiendo el territorio de otros partidos, se pueden sumar, pero pues ellos tienen sus estatutos, ellos tienen su membresía. Si se quieren aliar, y eso es una alianza, una coalición se hace entre distintos, no entre iguales, ¿no? Pues entre iguales no podemos hablar de coalición ni de alianza, simplemente es lo mismo. No, el PT y el Partido Verde tienen sus propios estatutos, hay diferencias, pero el énfasis de Morena es todo este cambio de visión que tiene que ver con el ejercicio político. O sea, hay una nueva idea de la política. Eso es lo que está impulsando desde el Ejecutivo. Entonces ya no se puede hablar de la política tradicional. ¿Por qué? Porque hay nuevas ideas y argumento. El Estado no tiene el monopolio de la violencia. Ya. El Estado, en los hechos, ha renunciado al uso de la violencia. Entonces dicen, besos y abrazos y no balazos, eso es lo que significa. Pero eso está fuera de la teoría clásica del Estado, de la política. Se está construyendo una nación a partir de la autoridad política, que es autoridad porque no usa la violencia para convencer, y que al generar la autoridad desde abajo, deja de lado la categoría de poder. ¿En qué sentido? El poder obliga al poderoso a usar la violencia para hacerse obedecer. La autoridad no. La autoridad convence, persuade, no usa la violencia. Entonces, el modelo mexicano de la 4T apuesta a una política donde en lugar de poder exista la autoridad política, la autoridad moral. De ahí la importancia del término moral. Tiene que estar apoyada por la conducta de los que gobiernan. No tienen que ser corruptos, no tienen que ser violentos, etcétera, etcétera. Pero una cosa es muy importante, una cosa es ser políticamente activos y otra cosa es ser ingenuos. Los ingenuos dicen, no, es que todo esto tiene que desaparecer de la noche a la mañana. Falso. Si uno mismo no cambia de la noche a la mañana, ¿cómo una colectividad va a poder hacerlo? Por eso son proyectos políticos. Y un tercer aspecto, y con esto termino, hay otros, pero que la mirada de quien dirige en estos momentos el movimiento no es como se dice en el planteamiento clásico, tradicional. Hay que atender al corto plazo. Olvídate del largo plazo, el corto plazo te exige como político resolver los problemas de ahora. No, lo que está haciendo López Obrador es dándonos perspectiva, proyección. Esto se tiene que resolver, por supuesto, pero ¿para qué? Para mantener la unidad de los que participan en el movimiento, pero porque hay una mirada hacia adelante, construir una nueva república democrática. Ahora, todos biológicamente tenemos un fin. López Obrador se va a morir un día, no sabemos cuándo. Y lo que le está apostando López Obrador no es a que él esté. De hecho, él dice que no va a estar ya. Aunque no se muera, pues. Entonces, creo que si políticamente los que formamos parte de esta idea de soberanía popular, de veras asumimos nuestro papel, la posibilidad de traición es casi imposible. ¿Sí? Y será Puebla palpable, prueba palpable, de que efectivamente está en marcha, y es la única vez en que se usa la palabra revolución, ¿eh? Porque la categoría central es transformación. Pero en el único espacio donde López Obrador ha utilizado el término revolución es revolución de las conciencias. Y este es un planteamiento filosófico. La primera recomendación que se hace para quien quiere acercarse a la filosofía es: revisa lo que crees y abandona lo que no esté justificado, que pueden ser prejuicios, creencias falsas, en fin. Y lo que se está haciendo en el campo público, que está representado por las mañaneras, es una revisión de las creencias, de esto que llamamos la identidad mexicana. No, estamos construyendo una identidad con nuevos perfiles. Entonces, alguien decía, hay que cambiar la conciencia de ¿qué me puedes dar para que yo te apoye? No. Yo te voy a apoyar porque te mandato a que hagas esto. Y es muy sencillo decir qué cosa es lo que estamos mandatando. Pues son los objetivos ya explícitos en el proyecto de Morena, que están registrados en todos los espacios que hay que registrar, en el INE, se han hecho conferencias, circulan por la red, todos estos principios. Bueno, esos. Que el que llegue se someta, acate. Termino con una cuestión mundana. La encuesta se aplica en agosto. Y los resultados hasta septiembre. O sea, estamos en junio. Junio, julio y agosto. Hay 60 días al menos para que se lleve a cabo la encuesta. Algunos días más, 2 semanas, para que se den los resultados. Hasta septiembre del próximo año, hasta junio del próximo año, se realizarán las elecciones para la nueva presidencia. Y en política es importante jugar con los tiempos. Si la preocupación es que se derechice la cuarta transformación, López Obrador ahorita va a impulsar políticas más radicales. Lo está haciendo ya. Se está yendo más a la izquierda él mismo. ¿Para qué? Pues para correr las expectativas hacia la izquierda lo suficientemente necesario para quien quiera centralizarse, pues lo haga estando todavía en la izquierda. Y recuerdo, la izquierda en este momento en México está asociada a 2 valores, la democracia y la justicia social. Entonces, no le temamos a jugar a la democracia nada más votando el día de las elecciones. Juguemos a la democracia todos los días, asumiendo que de veras tenemos el poder de mandatar a los que nos representan. Eso, nada más eso. Y elevar la calidad de la ciudadanía que ahora existe entre los mexicanos. Y de ahí el compromiso de la revolución de las conciencias, y fundamentalmente, también está explícito, en las zonas más empobrecidas, tanto económica como culturalmente. Algo así como, recuerdas, Gonzalo, como las campañas misioneras de los maestros en tiempo de Vasconcelos. Hay que ir hasta los lugares más apartados, en ese entonces, llevar la cultura universal, ¿no? Los clásicos. Entonces, hacer una talacha similar con los jóvenes y los viejos, pues haciendo lo que nos corresponde, ya con estas nuevas herramientas de la tecnología, ¿no? Ya no podemos andar saltando vallas ni brincando charcos, pero pues sí trabajar utilizando esta tecnología. Gonzalo. Toño, sí, de hecho se ve esa campaña, o la pre-campaña, ¿no?, de Puebla, algo similar a lo que dices sobre estas misiones. Se fue hasta el pueblo más recóndito del estado de Puebla a buscar el voto, ¿no? El gobierno, pero por parte del partido Morena, ¿no? Es decir, se hacían asambleas, se convocaba, se iba directamente a las casas a ver cuáles eran las problemáticas que aquejaban a la población, y con eso se ganó el estado de Puebla, que es un estado pues, que sabemos que venía de un grupo pues hegemónico y que no pensaba ceder el poder, como fue el de los Moreno Valle, ¿no? Y que lo mismo pasó ahora en el Estado de México con el grupo Atlacomulco, ¿no?, el famosísimo llamado grupo Atlacomulco, y se hizo la misma labor, pero eso fue desde hace mucho tiempo, ¿no?, porque el Estado de México es muy grande y hay una cantidad de municipios, cerca de 2000 municipios, bueno, de zonas pequeñas, y que, o sea, ir y conseguir el voto de esas personas es lo que hacía el PRI solamente en campañas, ¿no? Pero se pretende que se haga a nivel establecido ya como parte de una función, de una práctica de los funcionarios públicos, ¿no? El escuchar, ir y cada día hacer un poco más de esa labor, o de ese trabajo, más bien dicho, que lejos de labor, que se convierte en trabajo, con la mirada de hacer algo, ¿no? Algo que se llama unidad. Y hay dos formas de obtener la unidad, Toño, no sé si coincidas conmigo. Este poder que te da la unidad, ¿no? Es decir, el poder viene de un conjunto de del conjunto de libertades, ¿no? El conjunto de comunidades, si lo podríamos llamar así. Y el poder, cuando está fragmentada estas partes, ¿no?, que componen el conjunto todo, para obtener cierta ventaja sobre alguien más o para poder obtenerlo, se recurre a un discurso diferente, ¿no?, para obtener esa ventaja de unificar con miras a obtener un beneficio, ¿no? Y se puede hacer como en el caso de Estados Unidos, ¿no?, cuando se llama a un discurso, pues, de odio, o se congrega la unidad para atacar a alguien, ¿no? Y siempre se ha hecho así, en miras de la libertad, en miras de la democracia, en combatir el terrorismo. En esta ocasión se combate a los mismos mexicanos con el fentanilo, ni siquiera a los mexicanos, al narcotráfico, ¿no? Y lejos de atender, a lo mejor, el problema en su esencia, se trata de buscar la legitimación de un partido, de un sector de la población, con miras a obtener el poder económico de todos los sectores, ¿no? Porque en realidad lo que se busca en Estados Unidos es obtener las ganancias que te da el pueblo americano, ¿no? E incluso al combatir ellos, ¿no?, están haciendo este discurso en contra del narcotráfico y de las sustancias como el fentanilo, es efectivamente obtener todas las ganancias que se tienen de ahí para distribuirlas en el pueblo americano y que muchas se queden en algunos sectores solamente, ¿no? Y entonces hablamos de dos tipos de discursos. Este discurso que es, como también lo hizo alguna vez Felipe Calderón, y el PAN, de un discurso de agrégate a nosotros porque vamos a luchar en contra de algo, ¿no? Y este discurso que genera violencia es, no sé si perjudicial para todos los pueblos, ¿no? Es decir, que lejos de unificarlos, vamos a combatir algo en nombre de alguien, ¿no? Como las famosísimas cruzadas que también en algún momento tuvieron esa misma acepción, ¿no? Ese mismo sentido. Hacer cruzadas, vamos a combatir, vamos a recuperar la Ciudad Santa, pero ¿con qué finalidad? De abrir lazos comerciales, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esto, a este tipo de discursos de odio, ¿no? De que generan violencia, porque esa violencia los mantiene en el poder, ¿no? Y por el otro lado se consigue a partir de una, vamos a hacer un discurso diferente con miras a la, al bien común, ¿no? A una estabilidad que parte de la moral, es decir, que parte desde un discurso diferente con miras a una reflexión de lo que está bien y de lo que está mal y que se puede cambiar a partir de un cambio de actitud de unidad para llegar allá, ¿no? Para llegar al producto final, o más bien, no al producto final, sino más bien dicho al proyecto final, que es lo que se busca, ¿no? En este sentido, vemos a México con esta perspectiva, ¿no? Y la perspectiva es congregar, unificarnos para consolidar algo. Y con miras a que todos, ¿no? Aquellos que estaban desfavorecidos en algún momento, tanto por el Estado, y por el Estado me refiero a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también en este momento por la Constitución, ¿no? Y que la misma justicia social se había perdido, entonces este discurso unificador da esperanza. El otro discurso violento lo que da es miedo. Entonces por eso vemos en el eslogan, además de Juntos Hagamos Historia, es la esperanza de México. La esperanza de obtener algo diferente. Entonces, en el mundo, como en el caso de Turquía, en el caso de Rusia, y en el Medio Oriente, cuando vemos las guerras actuales, se da precisamente, vamos a compararlo, ¿no? ¿Y en qué discurso estamos nosotros, ¿no? Para obtener este poder. El poder que emana del pueblo, o el poder que emana no solo del pueblo, sino de una actitud violenta con miras a establecer una autoridad violenta y forzosa, ¿no? Y la autoridad que se busca en la actualidad, pues son alternativas, ¿no? Alternativas de autoridad como la que venga de esa autoridad que no necesite la violencia. Por el otro lado, la conciencia se refiere a este proceso interior o esta revolución de las conciencias de las que estamos hablando, ya vista desde la perspectiva filosófica, es precisamente una reflexión ética, ¿no? Más que, no lo vamos a asimilar a la conciencia en tanto que aprehensión del mundo o conocimiento del mundo, porque sí lo es, pero a lo que se refiere la revolución de las conciencias sería una postura ética, ¿no? Que se hace en el interior para recibir toda esa información que viene del exterior, que te ponen en contacto tanto en la escuela como en la sociedad, de aquello que está bien y que está mal, ¿no? Y esa reflexión en el interior, esa perspectiva, yo diría, filosófica, que cada ciudadano tiene, ¿no? Cada persona tiene, para decidir o para saber qué decisión tomar al final, ¿no? Si hacer lo que te manda la misma comunidad, es decir, el común, el medio en el que te desenvuelves, o moverte de otra manera, ¿no? Entonces vemos ahí un pensar interior que te pone a decidir, ¿no? Qué hacer. Y por el otro también esta conciencia es es decir, hacia afuera, ¿no? No es el interior, es trascendente, porque proyecta, hace propuestas. Y eso es lo que está faltando en este último aspecto del lado de la población, ¿no? Las propuestas que nosotros tenemos porque no teníamos medios, ¿no? Para hacerlo, y porque tampoco teníamos autoridad para hacerlo, porque no había nadie que respaldara estos movimientos que salían desde precisamente esa reflexión ética, ¿no? Incluso Luis Villoro habla sobre el silencio. ¿Qué dice el silencio? El silencio dice muchas cosas, ¿no? decir, que en el mismo silencio hay una actitud de protesta, ¿no? De protesta de lo que se está viviendo al exterior, pero se quedaba en el interior, pero ya no hay más interiorizar, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo, pero con miras a hacer una propuesta, algo diferente, una actividad efectiva. Y a mí me parece que en ese sentido, aún la sociedad mexicana necesita hacer eso, ¿no? Los proyectos que tenemos, ya tenemos las bases, ¿no? Como bien lo dijo Toño, es que la autoridad está en el pueblo, es decir, que tenemos bases como para restituir a los gobiernos que no estén representando los intereses, ¿no? De aquellos que los eligieron, ¿no? Y que este medio también, además de quitar, también exija cosas nuevas, ¿no? Y tenemos esa facultad ya, ¿no? Nosotros como ciudadanos, de poder decidir quién sigue y quién no sigue, ¿no? Incluso las consultas que se hacen, tenemos la capacidad para poder decir sí o no. Lo que se vio en el Estado de México fue algo, pues vamos a llamar que un triunfo, sí, pero también vemos que la apatía de la mayoría, ¿no? Está presente, ¿no? Vimos una elección que tuvo el 49.7 de participación, ¿no? Y el otro 50, como bien lo dijo Coyo Mani, pues estaba en la incertidumbre, mejor no participo porque, o sea, es pan con lo mismo, ¿no? Si sigue siendo pan con lo mismo, hay personas que defienden y que dicen que no. Pero también ese tipo de personas, ¿no? Este 50% de la población que no participó, 51.3, que no participó, nos está diciendo algo, ¿no? Que efectivamente está, a lo mejor hablamos de este votante que aún no ha encontrado identificarse con un proyecto político, ¿no? Y no solamente con un proyecto político, porque sus intereses están a lo mejor en otro aspecto, ¿no? Entonces podríamos ahí ver que también en cuanto llegue un discurso con el cual se identifique, entonces esa convocatoria eso que convoca saldrá y votará. Pero en el Estado de México ha sido siempre así, ¿no? Es decir, que en el 2000, cuando ganó Del Mazo, la participación fue aún menor que la que vimos en este ejercicio electoral. Y la anterior, la de Enrique Peña Nieto, también fue similar a la del Mazo. O sea, no hemos visto que la ciudadanía en el Estado de México participe. ¿Por qué? Pues eso menciona que hay un hartazgo, ¿no? Y que también dentro de su conciencia aún todavía no existe ese poder de decisión, ¿no? Entonces lo miran como malo, o sea, todo lo que les presentan es malo. Entonces debe haber una alternativa, ¿no? Y por eso también decimos que es bueno que haya una oposición. Sin embargo, esta oposición ya no representa a ese 50% de la población que no quiere votar, ¿no? Y también en el caso del movimiento, pues igual no los representa. ¿Por qué? Porque aunque está dando estas facilidades, aún así no están tan convencidos por estos factores del chapulineo, por este discurso tal vez, ¿no? De que no recurre a la violencia. Lo que se pide en el Estado de México es luchar contra la violencia, una violencia que se convierte en violencia hasta lo más recóndito, que en realidad tiene a la sociedad con miedo. Las violaciones a las mujeres son el pan de cada día, o sea, los asaltos, las peleas, incluso cuando vas en camino hacia tu trabajo, y los asaltos, incluso también el Estado de México vive un problema de adicciones enorme, un problema de trastornos mentales que no tenemos idea, y todo eso es producto de 97 años de opresión, y que ya no se sienten identificados. Entonces, en la medida en que se genere un discurso de tal magnitud, ¿no? Que logre pues identificar este sector de la población, entonces habremos también de decir, o podríamos hablar, de una política y de candidatos que en realidad representen al pueblo, ¿no? Hasta aquí mi comentario. Roberto. Ahorita, lo último que acabas de comentar, Gonzalo, Y con lo que ahorita acaba de mencionar Toño, de que esto no es de la noche a la mañana, es cierto. Y es que no se me olvida, y eso que he estado en varias mañaneras, ahorita más que los he estado transmitiendo por Temiki Radio, la parte donde dice, ¿sabes qué? Dice AMLO, cuando fueron liberados, ¿no? De una era medieval donde ya no había quien les mandara y todo. Aún así hubo un tiempo de adaptación en el que decían, ajá, ¿y ahora de quién voy a recibir órdenes, ¿no? ¿De quién voy a, quién me va a decir qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar, mi salario, ¿no? O sea, en este caso, pues a lo mejor nada más era, en especie, ¿no? Comida y pues protección, ¿no? Entonces, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita en la mañana hubo una, no fue pregunta, sino fueron tres denuncias que hubo en la mañanera el día de hoy. Y sigue habiendo todavía esta parte de decirle, señor presidente, puede ayudarnos, puede ayudarnos. Cuando en dos asuntos que llevó no era reportero en sí, era alguien que llevaba estas denuncias a la mañanera, un ciudadano. Yo pensaba, bueno, está bien, ¿no? Que se haga público, porque a lo mejor así puede tener más fuerza este asunto, pero hay dos casos en las que, pues, son muchas variables que tendría que ver la propia persona para poder solucionarlo, ¿no? Y no solamente la intervención del presidente, ¿no? O de su grupo de trabajo. O son cosas que ya están estipuladas en la ley, aunque son injustas, pero pues como pues así se tienen que llevar hasta que se reformen, ¿no? Y por eso la importancia de la participación para que haya pues la mayoría calificada para que se hagan estos cambios y las injusticias sean cada vez menos. Sin embargo, todavía tenemos, y en la parte conservadora, lo sigue haciendo, pero de manera más sutil, ¿no? Sigue llevando ese pensamiento de esta parte de alguien nos tiene que dar lo que nosotros queramos, ¿no? El otro es yo recibo algo por que es casi casi un favor que me está haciendo el rey, el presidente, bueno, en este caso el presidente, ¿no? Pero todavía lo vemos como que muy medieval. Y algo parecido, por ejemplo, como un estudiante de universidad, de no voy a decir nada porque si no, no me da mi título, a los que ya están allá adentro y que ya tienen cierto poder, no autoridad, cierto poder, y entonces se manejan de manera diferente, pero siempre buscando mamar de lo mismo, ¿no? Pero en posiciones diferentes, ¿no? De acuerdo en este caso, a su clase social, llamémoslo así. Entonces, podríamos ahí hablar de un montón de teorías que hablan de quien esté más cerca de la cúpula es quien recibe más recursos, ¿no? Y la manera en que se piden son totalmente distintas, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está modificando es este paradigma, ¿no? De la solicitud a la acción, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues tú tienes el poder, ¿tú qué vas a hacer, ¿no? Me acuerdo que cuando vi hace algunos años el concepto de responsabilidad, pues sí, ¿no? Yo me quedé así de, a ver, es la habilidad de responder, significa que es un cambio de conducta, es un cambio pero de inicio es un cambio de pensamiento. Entonces, esta habilidad se tiene que desarrollar, no es de la noche a la mañana, y esto ha sido poco a poco. Por eso es que las mañaneras han sido muy importantes, porque, por ejemplo, mencionabas el método de los periódicos, Toño, hace un programa, donde había quienes leían, ¿no? Entonces no sabían leer, pero estaban bien informados, ¿no? ¿Por qué? Porque había alguien que hacía la lectura y los demás reflexionaban. Y me acordé mucho cuando una vez fui a la capacitación del INEA, donde nos decían todo lo contrario, era de ustedes enseñen a las personas a leer y escribir para que puedan tomar el camión, no para que piensen, eso ya no es posible. Así nos decía la capacitadora o capacitador, ya no recuerdo. Decía, ustedes no vayan a impartir con el objetivo de que la persona piense, no, no, no, con que haga lo necesario para poder sumar, restar, leer el cartelón del camión, una dirección, escribir su nombre, con eso, ¿no? Entonces yo me quedaba así de, si esto hubiera sido en las épocas de Vasconcelos, yo creo que este cuate se enojaría con la capacitadora, porque ahorita escuchando esos ejemplos, yo creo que sería lo ideal llevar a cabo lo que Toño nos platicó la última vez. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en las mañaneras, ¿no? Y que ha sido intento tras intento de quitarlo, y como apenas dijo López Obrador, ¿no? Bueno, pues entonces hagan la suya, ¿no? Pero no se quieren levantar temprano, es el problema. O lo hacen por 3 semanas y pues nomás ya no aguantan más, ¿no? Porque pues está difícil, ¿no? Levantarse temprano y llevar un ritmo y llevar la política y la agenda y aparte estar dando argumentos para todos los días un ataque tras otro, tras otro, tras otro, y estar actualizado en los datos, porque yo lo he estado escuchando en los últimos años y digo, sí hay cosas que pues se saca de la manga, pero hay otras en las que sí está bien enterado de algunas, que eso deberíamos hacer nosotros, ¿no? Ya, ¿para qué? Para no estar a las, ¿cómo le podemos llamar? A las trampas de las verdaderas ratas, ¿no? Que ya sabemos quiénes son. Y que ahorita, por ejemplo, en el Estado de México, yo lo que veo es que sí, en parte no quisieron salir a votar por esa cuestión, pero es que también, imagínate, como bien dijiste, 90 y tantos años, donde dices, híjole, aquí va a haber violencia. Yo no quiero que esto lo vean mis hijos, yo no quiero yo no quiero exponerlos, ¿no? Yo no quiero, o sea, son un montón de cosas que todavía hay como cierto residuo, digamos, de muchas cosas que apenas están cambiando en los últimos 6 años, o menos, 4 o 5 años. Entonces hay cierto miedo todavía, ¿no? Pero sí ha aumentado el porcentaje de los votantes. Entonces vamos a ver qué sucede ahora, donde si es que todo esto va a buen puerto, se siga manteniendo al pueblo con este poder, llamémoslo así, que se le está asignando, por lo menos en cuestión retórica, falta que nosotros lo llevemos a cabo, ¿no? Pero que poco a poco, ahorita ha sido en las elecciones, después ojalá ya sean acciones más concretas, en objetivos más concretos, de manera local, porque esto ha sido de manera federal, ¿no? Pero hay que recordar que esto se va de arriba hacia abajo. Entonces, ya el que está arriba le tocó en esa estructura hacer los cambios. Ahora los que están en medio y todos los demás tendríamos que hacer algo similar. Esto incluye desde las familias, escuelas, universidades, etc., etc., etc., para que todos vayamos más o menos en la misma línea. No hay que esperar a ver qué hace Brad, no hay que esperar a ver qué hace Champion, no hay que esperar a ver qué hace quien quede, y después hacer las comparaciones y decir si AMLO todavía estuviera en el poder, porque entonces todo este proceso pues no estaría valiendo el esfuerzo, ¿no? Con eso termino mi comentario. Con respecto a el abstencionismo, me llama mucho la atención, y sobre todo el altísimo porcentaje. Los comentarios de Gonzalo me hicieron reflexionar sobre algunos aspectos que no había considerado. El papel que juegan las adicciones en el comportamiento político. Una pregunta: si fuera yo científico social, sociólogo, una pregunta que me haría es: ¿cuál es el perfil de los que se abstienen? ¿Cuál es el rango de edad? ¿Los jóvenes o los más viejos? Porque creo que encontraríamos razones de la abstención muy dispares. Unos dirían una cosa, otros la otra. Otro fenómeno que me gustaría, si fuera sociólogo, investigar, es si hay algún sector de la población que no esté afiliado al padrón electoral. Pero ahí está. Y claro, me llamaría mucho más la atención saber si aquellos jóvenes que teniendo derecho a ser votados y votar, no están en el padrón electoral, o sea, casi casi como si no existieran. Yo digo que debe haber, por mínimo que sea, y si lo relacionamos con las adicciones, pues muchos jóvenes que son adictos desde más temprana edad, yo creo que ese tipo de cosas, como afiliarse, irse a registrar al padrón electoral, creo, es una hipótesis, habría que verificarla. Por eso es que se tendría que hacer un estudio. ¿Cómo? Ese tipo de fenómenos, porque hay que atenderlos. O sea, ya son fenómenos, problemas específicos que hay que atenderlos de manera específica. Como filósofos a veces pensamos en las abstracciones, generalizamos, pero ya como científicos sociales hay que ver los detalles. Y recuerdo que las humanidades tienen como extremos a la filosofía y a la historia. Y ambas tienen perfiles distintos. La abstracción y generalidad una, la concreción y la particularidad la otra. Sin tiempo y espacio una, con tiempo y espacio muy preciso la otra. O sea, si uno juega la historia de la filosofía o la filosofía de la historia, uno tiene que pensar en los dos perfiles, la abstracción y la concreción, la atemporalidad y la cronología. O sea, incluso eso uno lo detecta rápidamente. El concepto de corrupción es un concepto que no es, ha sido el mismo todo el tiempo, como el concepto de política. Por eso uno de mis artículos últimos es: la política se hace como se piensa que es la política. Pero la mayoría tiene ideas de la política ya muy rancias. Entonces, el que no tranza, no avanza, es una, digamos, dicen que es parte de la sabiduría popular, ¿no? Y así hay muchas otras cosas, pero bueno. Y habrá un sector, yo creo que sí, que habiéndose registrado, porque son ventajas, ¿no? Contar con la credencial, hay muchas ventajas, la credencial del elector. Si uno mueve dinero en el banco y a veces le piden a uno identificación, pues qué bueno que uno la lleva, porque si no, no se hace uno de ese monto de dinero. Uno quiere entrar a un espectáculo y tiene una apariencia de menos edad que, no, pues a ver, enséñame su credencial. Ah, bueno, y ahora sí, pásele, ya tiene usted derecho a ver mujeres encueradas, por ejemplo. Y así. Pero habrá un sector de la población que, teniendo su credencial de elector, decida no ir a votar. Aquí hay una hipótesis que han mencionado Gonzalo, la apatía. Pero la apatía no explica nada. O sea, ¿por qué no va? Hay que hacer una investigación empírica, social. Bueno, buscar ese tipo de respuestas. Aquí yo simplemente estoy soñando guajiramente, como si yo en el futuro pudiera hacerlo. Pero si alguien por ahí escucha y dice, pues sí, está interesante la pregunta y hay que hacer una investigación, adelante, ¿no? Porque ¿cómo comprender un fenómeno como el que está pasando en la 4T que tiene que ver con la política y electoral si no entendemos el comportamiento electoral? O sea, yo sé por qué voy a votar o por qué no voy a votar, porque lo he hecho a veces. Pero proyectar lo que yo creo y lo que yo hago en todos, eso también ya lo aprendí, es un prejuicio. Entonces, y aquí viene, y con esto termino porque ya estamos a punto de cerrar, algo que ha reiterado, se ha reiterado mucho en las mañaneras. Pero antes de decirlo, quiero hacer una propuesta. Convertir a las mañaneras, no importa quién esté a cargo, en un derecho. Y por lo tanto, que el ejecutivo en turno tiene que atender las mañaneras. Con su estilo, no puede dejar de atenderlas. Demandamos los ciudadanos que se convierta en el vehículo de comunicación entre el ejecutivo y el pueblo, ¿sí? Y convirtámoslo en un derecho, tenemos derecho a que se nos informe, y por lo tanto en la obligación del ejecutivo a atenderla, a levantarse más temprano, a levantarse temprano, ¿sí? Y incluso si se eleva esto a en términos constitucionales, estaría, llegase quien llegase, de la opción política que sea, a atender las mañaneras. Creo que lejos de ser ya un fenómeno atípico, ya se ha generalizado. En Puebla hay las mañaneras del presidente municipal, la mañanera del gobernador. Por ahí en otros estados hacen más o menos lo mismo. O sea, algo que era inédito ya se está convirtiendo en parte de nuestra identidad, de que el ejecutivo por las mañanas se comunique, comunique lo que tenga que comunicar con sus puntos de vista, pues al resto de la población. Y con las nuevas tecnologías uno tiene la oportunidad de escucharlo en vivo o un poco más tarde en la grabación. Uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es la democratización de los medios. Pues no va a ser posible de los medios convencionales, porque esos son negocios, son empresas. Pero sí, por ejemplo, el programa de México, el árbol de los mil frutos, bueno, tenemos que jugar a la democratización porque pues, no tenemos ingresos de ninguna especie. Esperemos que ya Gonzalo y Roberto se pongan las pilas para solicitar donativos. Así he visto que muchos sitios han estado sobreviviendo, ¿no? Y no les va mal, ¿eh? Pero sí hay que poner, en el caso de que se desee un donativo, una cuenta y decir, aquellos que quieran ayudar a estos extraordinarios y bellos, no tan jóvenes, conductores y comentaristas de México, el árbol de los mil frutos, pues ahí les va $1,000,000, ahí les van 10 pesitos. Hay que hacer algo porque el dinero siempre nos va a hacer. Es una mercancía fundamental en este sistema. Entonces, no hay nada de lo que uno debe avergonzarse por solicitar el apoyo económico de otros. Y finalmente, mi pronóstico para el domingo. Creo que van a salir como empanizados los morenistas, o sea, felices y contentos, ¿no? Así como los panistas salen a pesar de las derrotas, como si hubieran ganado, así van a manifestar su alegría, pero porque ganaron, sacando adelante una propuesta que a todos conviene, ¿no? Y, en fin, nuevamente creo que uno puede tener simpatías por tal o cual candidatura, pero el compromiso es con el proyecto, ni siquiera con el partido, con el proyecto. Entonces, ese es el que hay que impulsar desde abajo, el proyecto, y tratar de que nadie se descarrile, porque además nos está representando. Gonzalo. Sí, fíjate, Toño, que a lo mejor también para completar eso del electorado, ¿qué se hace con él, no? Ese joven que está en adicciones o que incluso hasta los desempleados, ¿no? Que no salieron a votar. Las mismas personas que a lo mejor abstuvieron su voto o que dijeron, ah, O sea, personas que a lo mejor tienen un mejor ingreso, igual no salieron a votar. Y eso es porque no están, a lo mejor una hipótesis, no están ni a favor de lo que la oposición representa, pero tampoco, también están a lo mejor en contra de lo que representa la alternativa, en este caso era Morena. Pero a mí me llama mucho la atención qué es lo que se hace con el que tiene adicciones, ¿no? Se le utiliza, ¿no?, para hacer grupos de choque. Te lo digo porque, pues, a lo mejor estuve en algún momento en esa situación. Yo vengo del barrio y sé cómo, viven las personas, ¿no?, de una condición social desfavorecida. Y lo que buscas es la inmediatez, ¿no? La inmediatez del momento es, o sea, en ese momento, ¿qué es lo que quieres en ese momento? Pues a lo mejor más drogas, a lo mejor ya ni siquiera más drogas, tener un empleo para poder tener dinero y sobrevivir una semana más o dos días más. Entonces, los partidos políticos se han aprovechado mucho de esa miseria que existe en la gente, ¿no? Y se han aprovechado solamente las elecciones. Y brindan el apoyo y la protección solamente en ese momento, ya después, pues no. O incluso te dejan hacer cosas con la finalidad de que estés ahí, ¿no?, como votante. Si hablamos de delincuencia y de violencia, y yo nunca he visto que cese, por lo menos en los lugares en donde viví o crecí, ¿no? Incluso hasta se incrementa un poco más. ¿Por qué? Porque le conviene mucho al partido político, ya ni siquiera al político, sino al dirigente en ese momento que está en turno, que se mantenga así, ¿no? ¿Y por qué le conviene? Porque es una forma de obtener el poder, legitimarlo, ¿no? Pero no hay un proyecto, hasta la fecha no hay un proyecto que se enfoque precisamente en atender esas causas, ¿no? Se ha hecho este intento desde el representativo federal, sin embargo, no llega ya a las comunidades, ni siquiera a lo más bajo. Y la verdad es que se utiliza como carne de cañón, ¿no? A esas personas, yo sí me atrevo a decirlo. Se les utiliza como frente número uno, robar casillas, atentar contra, violentamente contra otros. Y la verdad es que es a raíz de eso, ¿no? De no tener nada que perder. No tenemos nada que perder aquí tampoco, y por eso hacemos este programa. No tenemos nada. Es más, ni siquiera estamos pidiendo, no hemos hecho la labor que hice Toño de solicitar dinero. No tenemos. Es que no comemos. Porque tenemos que comer. No necesitamos comer, por eso. No estamos comiendo, entonces estamos a todo dar. Yo creo que esto se hace más por amor que por busca de un beneficio económico. Sin embargo, si es necesario, ¿no? Si nos atrevemos a decir esto que me acabo de decir, que acaba de decir Toño y que acaba de decir Roberto, ¿no? Y si llega a difundirse más, créanme que no estaríamos también en esta posición, ¿no? Ya por lo menos que alguien proteja nuestra vida sería muy desafortunado para nuestras familias que no estuviéramos aquí. Y también el tiempo que dedicamos aquí, ¿no?, es tiempo que dejamos de dedicar a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, hacer el llamado también, ¿no?, al tratar estos temas, ¿no?, nosotros lo tratamos desde nuestra perspectiva, de nuestra formación filosófica, psicológica, incluso historiada, historicista, no marxista, pero hay que entender una cosa: los problemas de México parten desde las entrañas somos nosotros, ¿no? Nosotros no hay que poner como primer punto lo económico, porque sí es, no hay que poner desde primer punto a lo mejor lo espiritual, porque también es, ¿no? No hay que poner desde un punto la riqueza, porque también lo es, sino más bien dicho es lo humano mismo, ¿no? Es nosotros que estamos aquí y que queremos a lo mejor que haya un cambio verdadero, y que no tanto un cambio verdadero, sino que un cambio real, partimos desde la realidad, no partimos desde otra cosa. Y por eso a veces tocamos estos puntos, ¿no? De la universidad, que tal vez ahorita ya lo dejamos un poco de lado, pero son cosas que en realidad han pasado y que a través de la historia se han dado, y que nosotros lo que queremos es sacarlas a relucir, porque tal vez hasta el momento en donde nos encontramos no ha habido ninguna respuesta, o ha habido algo similar, ¿no? Un debate similar, y cada vez encontramos más coincidencias dentro de estos aspectos, ¿no? Y a lo mejor ya para terminar, lo que queremos hacer aquí es apoyar, ¿no? O darles contribuir con lo que nosotros sabemos hacer a este proyecto, ¿no? Y por proyecto no me refiero a Morena, me refiero al proyecto de México, ¿no? Por eso se llama México, el árbol de los mil frutos. Roberto. Ahorita he estado poniendo un poquito de de más energía a lo de Temique Radio. Ando poniendo ahí todo el tiempo hay musiquita nueva. Ya va a haber más cápsulas. Alvita, te mando un saludo. También ya va a mandar sus cápsulas de sexualidad y erotismo. Ustedes, si quieren mandar capsulitas para irlas subiendo, o sea, de un minuto, de 30 segundos, para que se escuche más variado, se puede hacer. Y digo ustedes, a ti, Toño, Gonzalo, que nos esté escuchando, aquí es libre para poder ponerlo, porque creo que eso es lo importante, ¿no? A comparación de los medios de manipulación, como esta semana le llamó López Obrador, a los medios tradicionales, aquí se puede hacer un ida y vuelta, ¿no? En el chat, por ejemplo, o ya después pueden mandar un mensajito y uno lo va a leer, a comparación de los tradicionales que tú puedes llamar y no te atienden la llamada, o mandas un mensaje y te ignoran, ¿no? O solamente inventan los mensajes, como en los partidos de fútbol, ¿no? Donde uno escribe algo y nada más dicen lo que les conviene. Pero bueno, es otra historia. El punto es de que aquí sí hay una verdadera comunicación, no como en estos otros, ¿no? Que ya han utilizado las redes sociales para intentar esa comunicación, pero solamente algunos cuantos, ¿no? Pero en ese tipo de temas normalmente se cierran mucho, ¿no? Entonces, o hablan ya cuando ya no pueden más porque son demasiados tweets o demasiados mensajes. Entonces, hay muchos cambios y tenemos que empezarlos a llevar a cabo. De lo contrario, esto no va a funcionar. Y sí es cierto, ¿no? Es una cuestión de constancia. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Es constancia, constancia, constancia. Como decía Toño hace un rato, hablar de democracia todo el tiempo posible, todos los días, ¿no? Imagínate, ahorita que lo estás diciendo, si fuera constitucional, se quitaría el pretexto de la oposición de que esto se utilice para cuestiones electorales. Ya sería como una obligación de que quien quede en ese lugar administrativo, llámese ejecutivo, quien sea, tiene la obligación de informar, ¿no? O sea, eso estaría extraordinario, ¿no? ¿Para qué? Para que lo público sea de verdad público, ¿no? Y no sea privado como las anécdotas como ahorita en cuestión de presidencia o las supuestas autonomías de algunas instituciones o etc, pues queden ahí, ¿no? Bajo una sombra de que, pues, ¿qué pasó? No lo sabemos y sea la apuesta de la responsabilidad de los demás o echarle la culpa a los demás, ¿no? Como lo hizo el PAN de que ustedes que no votaron por eso perdimos, ¿no? pues bueno, ya, ¿no? La culpa, lo que mencionaba, ¿no? Es tan común, pero ya de manera descarada como lo hicieron ellos, pues no lo había visto nunca, ¿no? Pero estamos viendo cómo se van rompiendo paradigmas y creo que es importante que sigamos con México, el árbol de los mil frutos, porque es un ejercicio para darnos cuenta, ¿no? Y que quienes por alguna razón se topen con estos audios o con estos videos o con las repeticiones acá, ahorita ya éramos 8 aquí en Twitch, cosa que me da mucho gusto, pues podamos reflexionar como lo estamos haciendo, pues en cualquier otro lugar donde pues escuchemos lo que nos interese, ¿no? En este caso aquí hablamos desde una perspectiva filosófica y quizás desde las humanidades también, pues la política, ¿no? Y de ahí partimos para hacer una construcción de lo que se avecina, ¿no? En este caso, el futuro de nosotros mismos, ¿no? Porque pues, es raro, ¿no? Estudiarnos a nosotros, o sea, ser nuestro propio objeto de estudio, es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, el caso de las sociales, hay que salirse tantito y eso es muy difícil, pero bueno, se intenta hacerlo, aunque uno caiga en errores, pero es normal, ¿no? Es parte del proceso, porque de esos errores uno comienza a hacerse más preguntas y de ahí a fundamentarlas y el ejercicio se vuelve como la filosofía lo ha propuesto desde hace mucho tiempo. Entonces, en algo crítico, en algo que cambie las ideas, ¿no? Que esa es la cuestión, la revolución de cambio de conciencias, pues es a partir de estas reflexiones. Entonces, ahí está la invitación, ¿no? Y pues también a que apoyen, ¿no? Digo, no, la lana no es no es importante, pero como ayuda. Entonces, por ahí, de inicio, pues nada más denle un corazoncito aquí a Twitch. Y con eso créanme que ayudan muchísimo. Con eso cierro mi comentario. Decían que cuando le preguntaron a Descartes qué era más importante, si comer o pensar, él respondió: si no como, no pienso. Sí. Entonces, exacto. Porque son energías. Finalmente, en términos materialistas, pensar es dedicar un cúmulo de energías que se gastan. Por eso cuando yo veía a mis compañeros que decían que estudiaban 5 horas seguidas, sabía que estaban mintiendo, porque el estudio desgasta. Entonces, con 1 hora de estudio de veras, uno siente los estragos. Hay que hacer algo para recuperar energías. Entonces, pasarse 5 horas, pues es pasárselas disque estudiando. En fin, el trabajo intelectual requiere de un cuerpo sano y bello como el que tenemos nosotros aquí en México, el árbol de los mil frutos. Apóyennos y, como dice Coyomani, yo sin pelos en la lengua. Además de los corazoncitos, pero tiene usted razón, ¿a dónde? ¿Cómo nos ayudan? Hay que crear una cuenta y socializarla para que en cualquier momento. Yo he visto donaciones de 5 pesos. Como tenemos 1 millón de amigos, que cada uno se cayera con 5 pesos. Uy. Fíjense, ya tenemos para hacer 10 programas. Bueno, en fin, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y los viernes de 9 a 11 horas, tiempo del centro de México. Los esperamos. Hasta entonces. Por adelante.